Respecto al proyecto de construir tres torres en el microcentro de la ciudad, en Corrientes y Córdoba, de las cuales dos torres tienen más de 20 pisos, desde Taller Ecologista presentamos en el Consejo Municipal una serie de puntos que condensan los impactos potenciales que en principio nos parecen más relevantes, aunque posiblemente hay otros que se nos puedan estar escapando, y que básicamente son, por un lado, un incremento en el tránsito vehicular. Esto llevaría a colapsar cada vez más un área que ya está saturada. Ya tenemos un ingreso enorme de automóviles particulares al centro todos los días. Derivado de esto, un empeoramiento de los niveles de contaminación de aire y de ruidos. Hoy en día ya los niveles de contaminación de aire y de ruidos son preocupantes en el centro de la ciudad. En muchos puntos encontramos que a veces superan los niveles que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y este problema está directamente relacionado con los autos, con los vehículos motorizados. También asociado a esto, más emisiones de gases de efecto invernadero, que tiene que ver ya con un impacto más de orden global. Y hoy en día ya los automóviles particulares son la principal fuente de gases de efecto invernadero en la ciudad. Sumado a estos temas está el tema de cómo los edificios contribuyen a un fenómeno que es el fenómeno de isla de calor. Las ciudades en los centros urbanos suelen tener temperaturas bastante más altas que en la periferia, y eso en Rosario se da claramente. Tenemos temperaturas varios grados arriba de lo que hay en la periferia. Entonces, mientras más cemento pongamos, esto tiende a incrementarse, y más si son edificios muy altos que, por ejemplo, bloquean las corrientes de aire. Y inclusive también esto se conecta con la cuestión de calidad de aire, ya que si hay menos circulación de aire es más difícil que se vaya diluyendo la contaminación que hay. Pérdida también, otro impacto es la pérdida de acceso al sol por parte de los vecinos. Nosotros, por ejemplo, proyectamos, hicimos una proyección de sombras de estos edificios, y lo que veíamos es que en invierno la cuadra que está en Rioja, entre Corrientes y Paraguay, quedaría prácticamente a la sombra de manera permanente en esa estación del año. Y bueno, otro tema también a considerar son los impactos en el entorno durante el periodo constructivo, que si bien el constructor dice que serían 4 años, el Consejo está autorizando que esto se pueda extender eventualmente hasta 12 años. Son muchos años, digamos, a considerar para el tipo de impacto que va a tener. Y por último, una cuestión es que esto de algún modo convalida, genera un antecedente, quizás no jurídico, pero sí convalida prácticas, y sería factible que esto en el futuro haya más edificios de grandes alturas en el centro, empeorando la calidad de vida y generando un montón de impactos como los mencionados.